Días, saludo para vos y todo el equipo, como siempre, un gusto estar con ustedes. Ahí está, bueno, Aldo, sabés que para nosotros también es un gustazo tenerte y charlar, y siempre viendo la creatividad que hay atrás de una industria que se ve frenada por una pandemia, pero que no se frena con las actividades, ¿no? Buscándole la vuelta. Contanos un poquito esta modalidad de la Semana del Turismo. Sí, así es. Es continuamente de mover el ingenio y estar readaptándonos a esta nueva normalidad. Así que esta jornada, Pablo, estaba planificada a principio de año de manera presencial. Seguro. Y bueno, lo cual este contexto nos obligó a mutar y llevarla adelante en esta manera, de esta forma que es virtual, donde se va a estar transmitiendo en vivo a través del Facebook Live de Compartir Concordia, y también del canal de YouTube, que son los canales oficiales de la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Concordia, y en la cual pensamos en cinco ejes de los que hoy son de lo más importante, de las directrices a nivel mundial y nacional, lo cual mañana iniciaríamos a las 17 horas, de 17 a 19 horas, con lo que es mesa temática de turismo accesible. Perfecto. Luego iríamos el día miércoles con turismo rural y sustentable. El día 27, que es el Día Internacional del Turismo, donde justo este año la temática es el turismo rural, estamos, bueno, llevando adelante una producción audiovisual desde la Secretaría con diferentes actores de la gastronomía y gestores de lugares Qué bueno. rurales, en este sentido naturales. Así que eso también van a ser tres cápsulas que vamos a estar lanzando el día 27 Mira qué a bueno. través de las redes, donde visitamos el establecimiento La Angélica, donde visitamos Cocina de Campo con Jacinto Chandía, y hoy estaríamos en Bodega Robinson Mira. mostrando diferentes atractivos que también tiene Concordia y que va a ser parte de nuestra nueva estrategia de promoción. Y el día lunes iniciaríamos ya con el Foro de Innovación y Tecnología. Perfecto. El día martes con un foro nacional, donde bueno, va a estar el secretario de Turismo, Gastón Irazusta, la secretaria de Promoción Turística a nivel nacional, Yanina Martínez, va a estar Roberto Sosa de Improtur también. Así que el día miércoles cerraríamos con un foro internacional, donde vamos a tener speaker bueno, de Portugal, de España, Mira qué de bueno. Colombia, de Costa Rica, en la temática de turismo termal. Así que bueno, Pablo, como verás, vamos a tener más de 20 speakers que van a estar con su debida ponencia y entendemos que va a ser muy importante para la ciudadanía, para nosotros mismos también, para el sector público y privado, de adquirir nuevos conocimientos, de aprender nuevas experiencias de los demás, de también tener una relación con estos 20 expositores, de Seguro. posicionar a Concordia, de presentar una jornada de envergadura. Y de también de concientizar a nuestra ciudadanía de que participe, porque debemos entrometernos en lo que es el tema turístico y la manera en la cual se salga adelante de una manera inteligente será estar preparado para el día D, y creemos que esta es una instancia más que beneficiosa, ¿no? Cuando vos ves los temas, Aldo, uno ve que estás proyectando de que por ahí va a venir, me imagino. Y vos sabés que yo coincido con vos. Creo que mucha gente, una vez que pase esto, va a buscar esas opciones, ¿no? El turismo rural, el turismo sustentable. ¿Esto está sacando una le lectura de esto, Aldo? Sí, Pablo. Bien. La planificación nuestra está orientada en ese sentido hoy, Claro. en gran parte, pero porque también nosotros trabajamos en función de los documentos que hoy se elevan a nivel internacional. La Organización Mundial del Turismo marca que el nuevo perfil del turista va a estar en busca de aforos distanciados, obviamente, y en el Sí. cual el ocio y la naturaleza van a ser una de las elecciones primordiales, para empezar a generar esa seguridad que hoy no la tiene. Entonces, por eso también nosotros empezamos a trabajar con Concordia Destino Confiable, trabajando la bioseguridad, en la innovación, en el marketing, con los gestores de los establecimientos, para que puedan recepcionar al turista cuando llegue con la aplicación de los protocolos de la mejor manera. Seguro. Esto habla de un trabajo continuado, Pablo, Sí, ¿no? sí, sí, Una sí. capacitación. Nosotros todos los viernes venimos llevando adelante una segunda etapa. La primera etapa, recordemos que fue con Teresita Banestrat, de Sí, sí, cuatro sí. instancias, de formación general, y ahora estamos en una segunda etapa con un convenio con la empresa Fricovi, donde hay bioingeniero, donde hay entendedores de la materia, y que de la mejor manera, con experiencias y con vocación, se están replicando para los key managers, que son los que hoy gestionan cada uno de los establecimientos, que obviamente están cerrados, pero esta es la mejor manera que el municipio, que la secretaría, puede sumar herramientas en este momento tan complejo para el día D, ¿no? No podemos quedarnos nosotros con los brazos cruzados y esperar que llegue el momento, al contrario, debemos anticipar el escenario y en eso estamos trabajando. Y después con el tema promocional, como vos lo decís, sí, ya en la etapa de octubre vamos a estar empezando a mostrar algunos vestigios de cómo vamos a encarar la estrategia de promoción, de marketing, que hoy ya venimos trabajándola en silencio y que todo va a venir de la mano con que hay una nueva ley a nivel nacional aprobada en función del turismo, donde hay una preventa que se va a realizar y donde también nosotros lo debemos posicionar a Concordia y saber en qué nicho de mercado vamos a estar trabajando para recepcionar y captar la masividad de turistas, ¿no? Tal cual, muy claro, Aldo. Bueno, se abren la sobrelicitación del aeropuerto, me imagino que eso también lo estás pispeando de reojo, Aldo, ¿no? Es una gran noticia que dio el gobernador. Nosotros venimos trabajando en conjunto con la provincia y en este caso con CAFE también, porque también a través de la obra del aeropuerto ellos llevan dos componentes, que una es productiva y otra es turística, justo como la cartera que la cual me toca estar a cargo. Así que venimos con ese fondo multisectorial acompañando a CAFE, hoy que es la ventanilla de la presentación de proyecto, porque creemos que esto, bueno, ya cuando la licitación se abra, cuando ya comience la obra, muchos van a empezar a avizorar lo que va a ser el cambio de paradigma que va a tener la región, no solo Concordia, y donde va a ser un destino realmente con un potencial turístico y productivo que va a posicionar a la región de Salto Grande, no solo a Concordia, repito. Así que estamos, sí, trabajando en ello, y estamos trabajando con todos los organismos institucionales codo a codo para, bueno, para fortalecer estos temas, que la conectividad va a ser clave para el futuro de nuestra ciudad, ¿no? Para el desarrollo económico. Sin duda. Aldo, te pregunto, viste que se estuvo hablando de una posibilidad de un turismo interprovincial por acá dentro de la provincia, y aparte de esto le voy a pegar, porque me acuerdo que hablamos cuando aquel impuesto país, ¿crees que el tema del dólar también puede favorecer al sector turístico? Te digo, en la Argentina, obviamente que nos interesa lo que pasa acá en Concordia, pero ¿estas cuestiones crees que pueden ser importantes para la hora de proyectar el turismo? Bueno, si nos vamos a los hechos concretos de la evidencia, ya Pablo, la decisión que se ha tomado a nivel nacional ha generado un impacto positivo en lo que fue la temporada 2020 de verano. Ahí ya estaba la definición del cambio, que eso generó un turismo interno. De hecho, nosotros también recibimos, por tener esta cercanía con la República Oriental del Uruguay, con Salto, gran masividad de turistas uruguayos, porque le convenía el cambio, y a nosotros obviamente recepcionarlo. Así que sí, más que interesante el tema de la preventa y el tema de también lo que es el dólar turista, ¿no? Para generar un turismo interno, un turismo provincial y un turismo nacional. ¿Qué es lo que va a venir? Un turismo de burbuja, donde cada provincia va a poner las reglas y condiciones, pero que en realidad hoy ya lo que más o menos se está percibiendo es que en gran parte en la costa y en otros lugares que son potenciales de turismo internacional que ofrece la Argentina, se va a estar pidiendo obviamente un hisopado de 72 horas, se va a cuidar mucho el tema de los aforos, y bueno, más que nada las estrategias van a venir ahí por la precaución. Por eso digo, fíjate Pablo, qué importante es lo que nosotros empezamos a trabajar en silencio con construyendo a Concordia con un destino confiable. Hace dos meses, Pablo, que venimos trabajando, formando y capacitando al sector y a los agentes, así que, porque ya veníamos interpretando de que este 2021, si se genera una apertura, va a ser con todas las normas de bioseguridad y de prevención habida y por haber. Por eso también venimos trabajando y fortaleciendo el código QR, que es una manera también de evitar el contacto con las cartas, de también trabajar con los comercios de la ciudad, de estar preparado para cuando venga el turista y yo trabajar con los residentes, que semana a semana se nos agregan locales gastronómicos, cervecerías, pizzerías. Bueno, la verdad que es un trabajo continuado, es un trabajo de hormiga, como le llamamos, pero bueno, son varios frentes que venimos trabajando y atacando para, bueno, para estar de la mejor manera en el momento de, como lo decía, ¿no? Uno de los de los aspectos puntuales que me gusta destacar, Aldo, de la gestión tuya ahí en turismo, es el tema de buscar la capacitación constante. Eso me parece que a la hora de proyectar va a jugar un papel importantísimo. Eso me parece, y la creatividad. Pero te pregunto, ¿hay lecturas de consulta? Porque viste que uno entiende, la gente no está hoy con la cabeza en viajar, pero había sido que sí, están recibiendo algún tipo de consulta, sea de agentes de viaje, empresas de turismo o personas en lo particular. ¿Se reciben consulta en estos tiempos, Aldo? Mira, Pablo, hoy nosotros tenemos una relación muy estrecha con el sector privado, desde agencias de viajes, seguro, donde la hemos convocado ya hace un tiempo y donde el intendente ha tomado la decisión de colocarlas también como un órgano importantísimo dentro de la cadena turística de la ciudad, donde tuvieron la medida de alivio fiscal que en todo el sector turístico. Y a su vez, bueno, los diferentes emprendimientos hoy que sabemos que cuando hablamos del sector hotelero en toda su dimensión, bungalow, cabañas, apart, y sí, sabemos que hoy hay consultas, sí, nos comunican en consulta tanto de la agencia, tanto del sector, pero bueno, esta incertidumbre a veces no permite proyectar para determinado momento. Ahí es donde el Estado y nosotros debemos estar, obviamente, acompañando ese proceso, seguro, de formular la estrategia y de acompañarlo con una promoción masiva. O sea que, por eso digo, si todos nos ponemos de acuerdo, que es en el proceso donde estamos trabajando, de cómo vamos a encarar la promoción conjunta de la ciudad para salir con un mismo mensaje, creo que va a ser beneficioso para todos, ¿no? Porque lo que queremos lograr es que Concordia tenga un desarrollo económico, porque cuando llega un turista, Pablo, no solamente va a comer y alojarse, sino también que tiene una vida dentro de la ciudad y en el recorrido. Toma un taxi, un remis, va a un supermercado, a un kiosco, a una farmacia, o sea que hay un desarrollo económico. Concordia tiene una ventaja también, que antes no estaba pensado, pero hoy al tener también un hospital de alta complejidad, tenemos una ventaja con los competidores cercanos. Tenemos ventaja también de tener supermercado también, donde alguien viene a alojarse. En este caso, el otro día estábamos con el tema de turismo educativo. Tenemos una ventaja también para romper la estacionalidad. O sea que estamos viendo todos los nichos habido y por haber, por eso estamos trabajando en un plan de accesibilidad, donde la semana pasada estuvimos con el intendente recorriendo la adaptación de obra que regeneramos en la costanera de Concordia, en los tres sanitarios principales, donde lo estamos cumpliendo a rajatabla con las directrices de que sean 100% accesibles, también con paneles informativos con braille. Vamos a lograr en este proceso de 3-4 meses de que la costanera sea 100% accesible, que se conecte en los lugares de ocio y naturaleza, de también interacción y de recorrido, donde ya tenemos hoy un circuito de movilidad sustentable. Vamos a estar ofreciendo las bici, donde van a ser adquiridas a través de una app. Estamos trabajando en una nueva oficina de central de turismo. Ah, eso nos diste como novedad el otro día, buenísimo. Para iniciar con un nuevo concepto. Estamos, bueno, por eso te digo, tenemos una batería de medidas las cuales estamos trabajando y preparándonos, como repito, para ese día en el cual nosotros salgamos a trabajar y a jugar con todo en la cancha, ¿no? Como se dice, y no improvisar, sino ya estar preparado, porque eso también le está mostrando una fortaleza y le está mostrando una previsibilidad tanto al turista que reciba la ciudad y tanto también hoy al gestor privado, en el cual nosotros debemos estar acompañándolo continuamente y más aún en este momento, ¿no? Sin duda. Aldo, te pregunto porque obviamente en estos momentos vos conocés de esto, porque aparte conocés mucho de política. Te quiero preguntar no de política, sino de tema recursos. ¿Cómo están manejando? Porque recién hablábamos con el intendente en una nota y hablaba de que obviamente van orientando los recursos. Ustedes son creativos a la hora de llevar estos programas y estas iniciativas, pero también hay que ser creativo a la hora de orientar recursos, ¿no? Muy, seguro. Sin duda que hoy el equilibrio que debe tener el intendente y la nota que te ha dado es fundamental, porque sabemos que la prioridad sanitaria es clave tanto en el país, en la provincia y en la ciudad. Y por otro lado, alguien dirá, che, ¿por qué está pensando en turismo si hoy la prioridad está? Bueno, eso debe también de que un municipio está conformados por diferentes áreas que deben seguir funcionando y deben seguir planificando para luego llevar adelante los programas de acción. Hoy, obviamente que turismo, la Secretaría de Desarrollo Económico, tanto en la parte de producción, empleo y turismo, debe trabajar muy bien. Por eso creemos nosotros que la gran herramienta, Pablo, es que nuestro equipo de trabajo entienda la manera en la cual proponemos el estilo. Sabemos que planificando y sabemos que monitoreando podemos también regular sobre la marcha donde hay algún tipo de programa que no está funcionando, no tiene el impacto que deseamos, y también asignar de la mejor manera los recursos. Ahí está la clave. Así que nosotros proponemos una gestión por resultado. Esto quiere decir de que los programas que nosotros hemos presentado en el mes de junio, julio con el intendente, tanto el sector industrial, el sector turístico, nos comprometimos, tanto con ellos y con la sociedad, de llevar adelante dichos programas. Ahora bien, cuando llegue a fin de año, nosotros vamos a estar mostrando nuevamente ante los mismos actores y ante la sociedad en qué pudimos cumplir y de qué manera fueron asignados los recursos. Creemos que esa es una gestión transparente, esa es una gestión participativa, y ahí es hacia donde nosotros queremos ir en cada paso que vayamos dando de la mano con el sector privado y con la sociedad en su conjunto, ¿no? Ahí está, quedó claro. Aldo, te agradezco como siempre la predisposición. Bueno, lo mejor para esta semana. Invitamos a toda la gente. Te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, Pablo, repito para que no se olviden la charla que se sumen mañana, desde mañana, martes y miércoles, y después el domingo 27 estarán viendo por el Facebook Live y el canal de YouTube de Compartir Concordia. Por favor, que se sumen todos los ciudadanos de Concordia, agentes turísticos también. El día lunes, martes y miércoles también de 17 a 19 horas van a estar llevando adelante todas las temáticas que nombré. Al que le interese un tema, al menos que se pueda observarlo, orientarse, formarse y al menos ver las experiencias, eso ya va a sumar un montón y vamos a estar muy contentos y va a querer que lo que hemos gestado va a tener realmente ese impacto, y a eso apuntamos, que todos puedan disfrutarlo, que todos puedan aprender y bueno, que la semana del turismo se viva de la mejor manera, una semana típica, pero bueno, intentar verlo al lado positivo y la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos. Seguro, un fuerte abrazo, Aldo. Saludos, Pablo, saludos para todos. Ahí está, qué linda charla.